Tuve la oportunidad de trabajar con él cuando fui ministra de Justicia. Y él es un hombre leal, que sabe trabajar en equipos, que es capaz de mirar a Chile con visión de Estado, que sabe muy bien que en forma seria se debe gobernar. Yo les aseguro que con Eduardo Frei vamos a vivir mucho mejor. ¡Bravo!